¿Sabes tú? Esto que yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a tenérmelo que respondérmelo a mí. ¿Sabes tú? Esto que yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a tenérmelo que respondérmelo a mí. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. ¿Sabes tú? Si quieres una Pepsi o un Starbucks, if you don't wanna fuck me, baby, tell me stop. ¿Sabes tú? Si quieres una Pepsi o un Starbucks, if you don't wanna fuck me, baby, tell me stop. If you don't wanna fuck me, baby, tell me stop. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. No, te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Y yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. No, te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Oh, por la, por la, por la, por la, por la.